Y amigas, muy buenas noches. Hoy jueves 29 de julio estamos dando inicio a una edición especial por Fiestas Patrias aquí en Perú, y hemos iniciado pues este programa con el himno nacional, por ser un acontecimiento muy importante para todos nuestros amigos fans del Perú. Esperamos pues que ustedes disfruten de nuestra programación que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, amigos y amigas. Ya saben, pueden hacernos llegar sus pedidos musicales y también sus saludos a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. Vamos a iniciar este programa con una canción que nos han solicitado nuestros amigos del distrito de San Juan de Lurigancho, de la película Dusty Friends Forever, este tema musical. Disfrútenlo, amigos. इस दिल की बात बताने दो बताने दो, मुझे तो इंतजार था इसी दिन का, मुझे तो इंतजार था इसी दिन का। हो आज मेरे यार दी है शादी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा। हो आज मेरे यार दी है शादी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा। हो रब ने क्या जोड़ी है मिला दी, मैं खुशी विच नाचदा फिरा। हो सनम माफ करना, गर हो सके तो मेरा इंसाफ करना। तेरी दुनिया जो रब ने सजा दी, मैं खुशी विच नाचता फिरा हो। रब ने क्या जोड़ी है मिला दी, मैं खुशी विच नाचता फिरा। गाने दो इस दिल की बात, बताने दो मुझे तो इंतजार था इसी दिन का, मुझे तो इंतजार था इसी दिन का। हो आज मेरे यार दी है शादी, मैं खुशी विच नाचदा तेरा। हो रब ने क्या जोड़ी है मिला दी, मैं खुशी विच नाचदा तेरा। Allí estábamos escuchando esta canción de la película Dusty Friends Forever, que se la dedicábamos para todos nuestros amigos del distrito de San Juan del Lurigancho, aquí en Lima, Perú. Saludos también para nuestros amigos y amigas que se encuentran ya en el chat, ¿ah? Saludos para Gastón Ancurio, para Calpana, saludos para Google Pie, para Mopie Bomb, para Google Pumps y para todos los amigos y amigas que están escuchándonos desde su propio reproductor de radio. También un saludo especial para mi amiga Johanna allá, o Juana allá en el distrito de Puente Piedra, en la Asociación de la Rinconada, o la Lomada, perdón. Ah, saludos, ella nos comenta que está limpiando su casa, y pues también saludos para ti, aprovechando también nuestros amigos en este feriado largo que hemos tenido aquí en Perú, conmemorar pues una fiesta, un aniversario más de el país de Perú. Así es, amigos y amigas, vamos a seguir disfrutando de más canciones, y para nuestra amiga Johanna le vamos a dedicar esta canción, ya que como nos dice que está limpiando su casa, entonces vamos a darle, a dedicarle un ritmo así un poco más moderno, para que ella le eche más ganas y tenga más pilas y pueda limpiar más bonito su casa. Disfruten de esta canción, amigos, que viene a cargo de la película Vantir Arbabli, el tema musical Nashi Valille. Con mucho cariño para ti, Johanna, allá en Puente Piedra. Yeah. Estamos escuchando pues esta hermosa canción. Ahora viene otro tema musical de la película Dusty Friends Forever, que se lo dedicamos con mucho cariño para nuestra amiga Cindy allá en Sonora, México. Disfrútalo, Cindy, y pues a bailar todo el mundo. Bienvenidos a los nuevos fans que así como Cindy están empezando a disfrutar de este hermoso género. Y arriba el cine indio. www.portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. y allí estábamos escuchando esa canción a cargo de la película Friends Forever Dusty, con el tema musical Dulhania, que se lo dedicamos con todo el cariño para nuestra amiga Cindy allá en Sonora, México. Y pues esto es el maravilloso arte del cine indio, una industria muy poco conocida en el mundo, pero que cada vez más se va haciendo pues conocido y va ganando también más fans. Películas que no necesitan poner escenas obscenas ni cosas así que puedan denigrar de repente a la mujer o al hombre para poder hacer una buena película. Eso es el cine de la India, que lo compartimos con todos ustedes, amigos y amigas. Y por tratarse de una industria muy amplia, el cine indio, así como tiene diversos géneros, ya sea drama, comedia, acción, romance, etcétera, etcétera, etcétera, también tiene diversos géneros musicales. Hemos escuchado ya un ritmo tradicional, que es como el que estamos escuchando, por ejemplo, como fondo de la canción. También hemos escuchado hace un instante un tema un poco más moderno de la película Vampir Arvabli, y pues ahora vamos a escuchar un tema un poco más lento, digamos como algo así como una balada, y se lo vamos a dedicar esa canción a todos los amigos y amigas que de repente son como se dice, románticos, así como yo, por ejemplo. Yo me declaro un romántico al 100%. Y para nuestros amigos románticos vamos a dedicarles esta canción. Esta baladita hindú, como algunos lo llaman, es de la película Kabhi Khushi Kabhi Gham, el tema musical Suraj Juan Madame, dedicado a todos los fans románticos que viven y disfrutan de este maravilloso arte como lo es el cine de la India. Soy su amigo Piare y me quedo con ustedes hasta las 10 de la noche. Suraj Juan Madham, Chand Jalne Laga, Asma Ye Hai क्यों पिघलने लगा सूरज हुआ मध्यम चाँद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला प्यार है ये पल सब कुछ Escuchando esta canción de la película Kabikoshi Kabigan, más conocida en español como La Familia Hindú, y pues a cargo de esta canción Suraj Juan Madan. Vamos ahora a complacer un pedido musical. Nos ha escrito nuestro amigo Ricardo desde el distrito de Santa Anita en Lima, Perú, y pues él nos ha solicitado la siguiente canción que con mucho gusto le complacemos. Money Money, esta canción. Y a bailar todo el mundo. Deja yo tu तुझे यार दिल में बजी गिटार www.portalcineindio.com. Tan bonita para bailarla, estamos cansados aquí de bailarlo. Bienvenidos y bienvenidas a nuestros amigos y amigas que siguen incorporándose a nuestra programación hoy en una edición especial, jueves 29 de julio del 2010. Y digo que es especial porque normalmente nuestro horario habitual en que se transmite este programa en vivo y en directo son todos los domingos a partir de las 8 de la noche, hora de Perú, Colombia y Ecuador, pero también este programa pues llega a diferentes partes del mundo, ¿no? Saludos para nuestra amiga Sara, por ejemplo, que está escuchándonos ahora desde España, y también desde España nos está sintonizando nuestra amiga Claudia. Por otro lado, también un saludo para el Ecuador, que allá está sintonizándonos nuestra amiga Verónica, y para Estados Unidos nuestra amiga Chandini. Gracias a todos ustedes, amigos y amigas, y bienvenidos a los que siguen incorporándose a nuestra programación hoy jueves 29 de julio, transmitiendo una edición súper especial. La canción que viene a continuación se la vamos a dedicar con mucho cariño para nuestros amigos de México, para nuestros amigos fans de este hermoso país, de una manera muy especial para Cindy, que está sintonizándonos a esta hora de la noche. Gracias, Cindy, por tu sintonía allá en Sonora, México, y realmente nos alegra mucho que te que tú también disfrutes de estas películas tanto como nosotros. Ah, y nuestra amiga Cindy está enviando también un saludo súper afectuoso para Javier de Peñasco. Entonces, para ti Cindy, para ti Javier también, gracias por tu sintonía, y viene este pedido musical que tú nos has solicitado y que con mucho gusto te complacemos. De la película La Familia Hindú, el tema Tú lo conoces. बोले चूड़िया बोले कंगना Kushi Kabigan era la película, mejor dicho, estábamos escuchando un tema musical de esa película, Kabikushi Kabigan, en español, traducido con el título de La Familia Hindú. Y pues esta canción se la dedicábamos con mucho cariño para nuestra amiga que está escuchándonos allá en México, exactamente de Sonora, nuestra amiga Cindy, una fans así como nosotros que también disfruta de este maravilloso arte como lo es el cine indio. Tenemos que darles un anuncio, un aviso a todos nuestros amigos fans que visitan nuestra página web. En nuestra página teníamos, habíamos subido dos películas para que ustedes puedan disfrutarlo, amigos fans. Una de esas películas era, o es, Dusty Friends Forever, que en este programa ya hemos escuchado dos temas musicales de esta cinta. Y la otra película es Aladdin, la versión india de este clásico de Disney, Aladdin, pues llega a la pantalla grande en su versión india, ¿no? Entonces, también habíamos subido esta película a nuestra página, pero por alguna razón extraña no podían ver, nuestros amigos nos escribieron diciéndonos que no podían ver esta película, y hoy hemos, por pedido de una amiga, de nuestra amiga Cindy de México, hemos corregido todos los enlaces, todos los links, y ahora hemos subido esta película a nuestros foros. Entonces, amigos y amigas, esa es una muy buena noticia, porque si aún no han disfrutado de esta película Aladdin, ahora ya lo pueden hacer, y realmente yo les recomiendo porque es una excelente película. Les aseguro que lo van a pasar súper divertido, porque los actores, bueno, sobre todo el protagonista principal de esta cinta, es muy muy divertido. Y ya tienen que verlo ustedes, vean ustedes, amigos, ya ahí están los links. Pueden entrar a nuestra página web www.portalcineindio.com. A su lado derecho van a encontrar una columna, y dentro de esa columna hay un enlace que dice películas online o película, ¿no? Entonces ustedes le dan clic a esa imagen y pues van a poder disfrutar de esta película, de esta cinta Aladdin, que la hemos subido completa con mucho cariño para todos ustedes. Nuestras dos películas subidas a nuestra página están totalmente completas, ¿sí? Así es que ya ustedes pueden disfrutarlo. Y no se olviden también que tienen la posibilidad, tienen la opción de comentar esta película, de hacernos llegar qué les ha parecido, si les gustó, si no les gustó, qué les gustó más, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que estamos hablando de esta película, voy a poner una canción de esta cinta, ¿sí? El tema musical se lo quiero dedicar para una persona muy especial para mí. Ella es una gran amiga que nos está escuchando desde el Ecuador. Me refiero a Verónica. Gracias, Vero, por tu sintonía. Y pues esta canción de la película Aladdin va dedicado con mucho cariño para ti, amiguita linda. Disfrútalo. El tema musical se titula You Might Be, de la película Aladdin. Disfrútenlo, amigos. जाने क्या कह रही है। कहते कहते फिर जरा लजा के देखो चुप रह रही है। Por aquí, por el Messenger, por el chat, nuestros amigos, nuestras amigas fans, que también deberíamos decir el año de la película que vamos presentando sus canciones. Y realmente tienen mucha razón. Ah, mire, no nos habíamos percatado de eso. Sí lo hacíamos con algunas películas, pero ahora lo vamos a tener en cuenta. Y realmente les agradecemos por esa sugerencia. Y es que es así, amigos, este programa de radio, toda nuestra radio, nuestra página web, las películas que subimos, nuestros foros, todo, absolutamente todo, lo hacemos con el apoyo y con la ayuda de ustedes, a través de sus comentarios, de sus sugerencias, de sus críticas también, ¿por qué no? Claro, siempre que sean críticas constructivas, eso nos van a ayudar a nosotros a ofrecerles lo mejor y pues ir mejorando cada vez más para que ustedes puedan disfrutar de este maravilloso arte como lo es el cine de la India. Así es, amigos y amigas. Así es que, entonces, a ver, empecemos. La canción que estamos escuchando como fondo musical, que lo acabamos de escuchar hace un momento, ya les decíamos, es de la película Aladdin, y esta cinta pues es del año 2009, es decir, del año pasado, reciencito nomás. Y pues allí es una muy buena película que, como lo dijimos ya anteriormente, es una película que realmente vale la pena ver y que ahora ya lo pueden disfrutar a través de nuestra página web www.portalcineindio.com, o también ingresando a nuestros foros. En nuestra página web hay un enlace, un link que los va a llevar directamente a nuestros foros. Allí hemos subido también esta película de Aladdin para que ustedes lo puedan disfrutar y emocionarse tanto como nosotros cuando lo vimos por primera vez. Y los que ya vieron esta película no me van a dejar mentir que realmente es una película muy buena, muy divertida y sobre todo con un mensaje muy, muy importante. ¿Cuál es ese mensaje? No se lo voy a decir para que ustedes mismos lo puedan ver y puedan saber de qué mensaje estoy hablando. Nos ha escrito nuestra amiga Maritza desde la provincia de Huaral, aquí en Perú, y ella nos ha pedido un tema musical de la película Mojave Tey. Mojave Tey es del año 2000, ¿sí? Una muy buena película también, por cierto, una hermosa historia de amor que ustedes tienen que verla si es que aún no lo han visto. De esta película Mojave Tey del año 2000 viene la siguiente canción. El tema musical ustedes ya lo conocen, Sony Sony, Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, en esta hermosa canción. Oh, खड़ी है। बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है, क्यों मुझसे दूर खड़ी है, दिल के नजदीक बड़ी है, आलग जा गले तो किसी बहाने से, बहाने से, बहाने से। बड़ी मस्ती तुझे चढ़ी है, हर लड़की दूर खड़ी है, मैं आ गई फिर भी तेरे बुलाने से, बुलाने से। सोच कर था तुझे आना, आकर वापस ना जाना, हम तेरे दीवाने हैं, हम आशिक मस्ताने हैं। www.portalcineindio.com Estábamos escuchando de la película Mojave Tate del año 2000, protagonizado pues por el actor Shah Rukh Khan junto a la actriz Aishwarya Rai y al gran Amitabh Bachchan, juntamente con otros actores y actrices que fueron poco a poco ganándose el corazón de todos los fans, como por ejemplo es el caso del actor Uday Chopra, entre otros, o Jimmy Shergill también, por ejemplo, ¿no? Muy bien, allí estábamos escuchando pues esta hermosa canción. Ahora es momento de escuchar un tema musical un poco más actual, ¿no? Vamos a decirlo, de una película que ha sido estrenada este año, 2010. Hace un mes, más o menos, un poquito más de un mes, fue estrenada una cinta en la India muy divertida, a cargo del actor Akshay Kumar, y que nosotros les presentamos a ustedes, amigos fans, en calidad de exclusiva, el soundtrack de esta película súper divertida. Nos estamos refiriendo a la cinta Kate Mehta, y pues ahora vamos a presentarles esta canción de esta película muy divertida del actor Akshay Kumar. El tema musical se titula Haila Re Haila, de este año 2010, una cinta súper actual, pero a pesar de ser actual, no pierde ese encanto y esa melodía india que lo caracteriza. Disfrútenlo, amigos. Sabemos lo que te gusta y tú lo disfrutas solo aquí. Somos portalcineindio.com. ¡Gracias! estábamos escuchando pues esta canción de esta cinta que ha sido estrenada recién hace un mes o casi dos meses, del actor Akshay Kumar, una película súper divertida que ya hemos tenido también la oportunidad de verla y realmente lo recomendamos. Bueno, vamos a ver la forma, a ver si podemos conseguir esta cinta para poder subirla también a la página web y ustedes puedan disfrutarlo así como lo hemos disfrutado nosotros. Ah, me olvidaba también de compartirles un dato que quizás puede ser del interés de todos ustedes. Le vamos a dar nuestro correo electrónico de nuestra página web, el correo oficial, para que ustedes puedan hacernos llegar sus inquietudes, sus sugerencias, de repente algún pedido o lo que ustedes quieran decirnos, ¿sí? Nuestro correo oficial, tomen nota, es el siguiente: contacto, así en singular nada más, contacto@portalcineindio.com, todo junto. Repito la dirección: contacto@portalcineindio.com. Allí a ese correo ustedes, amigos y amigas, pueden escribirnos y hacernos llegar sus inquietudes, sus sugerencias, sus peticiones también. Por ejemplo, ya hemos subido la película Aladdin y la película Dusty Friends Forever, y de repente quieres que subamos alguna otra película que a ti te guste o que todavía no has tenido la oportunidad de ver. Entonces escríbenos y dinos cuál película te gustaría que nosotros subamos a nuestra página para que la puedas disfrutar allí en online. Muy bien, ahora vamos a escuchar otro tema musical. Nos ha escrito nuestra amiga de España, Sara, y ella nos hace el pedido de la siguiente canción. Año 1997. ¿Alguna vez ustedes han soñado con un amor así, en el caso de las mujeres, con su príncipe azul, o en el caso de los varones, con esa mujer ideal? Pues bien, de eso se trata la canción que vamos a escuchar. Del año 1997, la película se titula Koila y el tema musical se llama Decatulleto. Disfrútenlo, amigos, para ese amor que ustedes tienen en su mente y en su corazón. Y esa canción queremos dedicársela para nuestra amiga Sara en España y para todos los amigos y amigas enamorados y enamoradas, del actor Shah Rukh Khan junto a la actriz Madhuri Dixit. Koila, disfrútenlo, amigos. Portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. portalcineindio.com. También, ¿no?, de la película Dilbole Hadipa. El tema musical se llama también igual que en la película, Dilbole Hadipa. Y pues este tema musical lo estábamos poniendo de alguna manera complaciendo, aunque un poquito tarde, a nuestra amiga Jennifer, que está escuchándonos a esta hora de la noche allá en Colombia, igual que nuestra amiga Yuriani. Gracias a ustedes, chicas, también por su sintonía hacia nuestra programación. Y esta canción, Dilbole Hadipa, estaba pues dedicado para Jennifer, ya que ella nos había hecho el pedido musical en unos programas anteriores, pero bueno, por motivos de tiempo no pudimos complacerle y ahora lo estamos haciendo. Gracias, amigas de Colombia, una vez más también por su sintonía hacia nuestra programación. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Qué me cuentan de la novela India, una historia de amor que se viene transmitiendo en diferentes países de América Latina? No solamente de América Latina, también de todo el mundo, ¿no? Ya se estrenó en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, ya se estrenó también en Uruguay, en Puerto Rico, en Estados Unidos, pronto se va a estrenar en Perú también, y poco a poco se va a ir estrenando en más y más lugares, ¿ah? Y realmente es que esta novela es buenísima. Los que seguimos la novela online, es decir, a través del internet, pues ya vamos por el capítulo, a ver, el capítulo 105 más o menos, ¿no? Ya estamos en el capítulo 105, ya prácticamente creo que ya está llegando al final de esa novela, y realmente una muy muy muy buena novela, y no podía ser pues de otra manera si es realizada por los mismos creadores de la telenovela brasileña El Clon. Esa novela que causó sensación en su momento y que incluso hasta ahora sigue revolucionando y captando muchos fans, porque realmente es una muy buena novela. Ya de los mismos creadores de la novela El Clon, pues llega ahora esta gran y extraordinaria telenovela India, una historia de amor, que ustedes pueden disfrutarlo también a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. Y que para esta novela pues se han tomado varias canciones de películas del cine indio. Canciones muy bonitas también. Los que han hecho esta novela realmente han sabido elegir canciones muy buenas para esta telenovela. Y a propósito de esta novela, ya que estamos hablando de ella, pues vamos a presentarles ahora una canción que han utilizado de una película del cine indio para ponerla precisamente en esta telenovela. De la película de Mangal Pandey, de Rising, vamos a presentarles ahora esta canción, Mahin Bari Bari. Por cierto, una buenísima canción también. Y si no has visto la novela, no sabes de lo que te estás perdiendo. Ingresa ahora mismo a nuestro foro, porque allí están los capítulos que estamos subiendo para todos ustedes. La telenovela India, una historia de amor, la canción que vamos a escuchar. Disfrútenlo, amigos. Escuchando este hermoso tema musical de la película de Mangal Pandey, que fue o que ha sido utilizado pues para la novela brasileña India, una historia de amor, que se viene transmitiendo en varias partes del mundo, en varios países de Latinoamérica. Y pues como nos está comentando por aquí por el chat nuestra amiga Jennifer, también ya se está transmitiendo en Colombia, ¿eh? Entonces Colombia, un país más que se une a la ya larga lista de países que se está donde se está transmitiendo esta hermosa telenovela India, una historia de amor, y que ustedes pueden seguir, que pueden disfrutar también a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. Entrando allí a nuestra página, a su lado derecho van a encontrar una columna y allí una imagen que dice mira la novela India, una historia de amor. Clic sobre la imagen y pues van a poder disfrutar de los capítulos de esta hermosa telenovela, que capítulos que estamos subiendo poco a poco al internet para que los amigos que no puedan verlo de repente en algún canal de televisión, o de repente por cuestiones de trabajo, estudio, no lo puedan ver en vivo y en directo así como nosotros lo seguimos, entonces puedan disfrutarlo a través de nuestra página web. Ahora, el cine de la India, como les decíamos casi al inicio del programa, es toda una industria, ¿sí? Y es una industria que realmente se merece respeto y se merece llamarlo como realmente es. Muchas personas lo llaman cine hindú, lo cual ya hemos explicado en programas anteriores el por qué no es correcto decir cine hindú. Otras personas lo llaman Bollywood y bueno, en realidad podría ser que se le llame Bollywood, aunque también este término como que no gusta mucho en India, porque a muchos actores y actrices, como por ejemplo un actor de la talla de Shah Rukh Khan, no les gusta mucho que digamos, que no le gusta mucho que le digan al cine indio Bollywood, porque suena como a una copia de Hollywood. Y es que la palabra Bollywood fue inventado por un periodista precisamente como una forma de sarcasmo, de broma, de burla hacia el cine de la India, ¿no? Como en Hollywood, en Estados Unidos, existía pues esta industria llamada Hollywood. Entonces este periodista, al ver a otra industria tan grande como lo es el cine indio, pues en forma de burla lo bautizó con el nombre de Bollywood. Pero en realidad pues tampoco no es un término correcto. El mejor término es cine indio o cine de la India. Muy bien, entonces acerca del cine indio, pues realmente es una industria muy amplia, y en este programa estamos presentando canciones del año 90 hacia la actualidad, ¿no? Hemos presentado canciones del año 97, del año 2000, del año 1995, de este año, del 2010, del año pasado, 2009, pero el cine de la India en realidad tiene muchísimos años, ¿ah? No vayan a pensar que es una industria nueva, no. El cine indio es una industria muy antigua, y prueba de eso es que también dentro del cine indio tenemos joyas, o como le llamamos nosotros, clásicos del cine indio. Y a propósito de estos clásicos del cine de la India, vamos ahora a complacer a nuestra amiga Juliana, que nos está escuchando desde los Estados Unidos. Ella nos ha pedido un tema musical de una película, precisamente un clásico del cine indio, del año 1900, escúchenlo bien amigos, 1979, para que ustedes vean amigos que realmente el cine indio es una industria que no ha nacido hace 5 ni 10 años, sino hace ya muchísimos años, y que a varios países de Latinoamérica esta industria del cine indio pues nos lleva años luz, no solamente en calidad de películas, sino también en exportación. Muy bien, vamos a escuchar del año 1979 este hermoso tema musical. La canción se titula Pardesilla, a cargo de Rekha y Amitabh Bachchan, un clásico del cine indio que tú lo disfrutas solo aquí en portalcineindio.com. Good. Que quizás en este momento se encuentran separados o separadas del amor de su vida, va dedicado esta canción, Chalte, Chalte, de la película Chalte, Chalte también. Recuerden, el amor es muy bonito y pues hay que estar contentos y alegres. Nahi जाता है कोई क्यों सपनों को ठुकरा के पाएगा ये दिल क्या किसी को बता के चलते चलते राख हम बिन चले हो गए www.portalcineindio.com यहाँ www.portalcineindio.com. Estábamos escuchando pues esa canción de Srangela de la película Fana, una cinta que protagonizara pues la actriz Kajol y que marcara el retorno de ella a la pantalla grande, porque como sabíamos los fans, la actriz Kajol se había retirado ya por un buen tiempo, ya no hacía películas del cine indio, una excelente actriz, y pues hizo su retorno a la pantalla grande con la película Fana junto al gran actor Aamir Khan. Esta hermosa película que pues trata sobre una temática muy interesante como lo es el terrorismo, pero ustedes tendrían que ver esta cinta. De todas formas, en nuestros foros también está información de esta película. Miren, no es porque sea nuestro foro ya, pero les voy a confesar algo. He revisado muchos foros, he revisado muchas páginas web dedicados también al cine de la India, pero de todas las páginas que hemos revisado, nuestros foros es el lugar donde más información van a encontrar ustedes sobre las películas de la India. Y como les digo, no es porque sea nuestro foro ya, lo mismo les estaría diciendo si no fueran el foro donde yo pertenezco, igual les estaría diciendo lo mismo y les estaría recomendando. Pues es un lugar que realmente se caracteriza por su orden y por su información. Están las informaciones de casi todas las películas, no solamente de las antiguas, sino también de las que se van estrenando recientemente. Por ejemplo, las películas que se han estrenado en el mes de julio, pues ya ustedes pueden encontrar allí el argumento, el tráiler, de qué se trata la película, comentarios, opiniones de las películas que acaban de estrenarse recientemente en este mes, y por ejemplo de las películas que se va a estrenar mañana viernes en India, también pueden encontrar la información allí en nuestros foros. ¿Cómo hacen para ingresar a nuestros foros? Muy sencillo, ingresan a nuestra página web www.portalcineindio.com y allí van a encontrar también a su, no, pero ahora a su lado izquierdo, en la parte de arriba, dice ingresar a nuestros foros. Le hacen clic allí y estarán participando y perteneciendo ya a esa comunidad muy grande de foristas, de fans del cine de la India. Otra opción que tienes para ingresar a nuestros foros de una forma más directa es ingresando a la siguiente dirección: www.portalcineindio.com/comunidad. Ustedes ingresan toda esta dirección, www.portalcineindio.com/comunidad, y van a poder ingresar a nuestros foros directamente si es que no lo desean hacer por nuestro portal. Bien, llegó el momento de hacer nuestro juego ya clásico, conocido ya en nuestros programas anteriores. También venimos jugando este bonito juego que se llama La Canción Incógnita. Así es que vamos a jugar con todos nuestros amigos que están en el chat. ¿Ah? A ver quién adivina la canción incógnita de hoy, que viene a continuación. Me tienen que decir de qué película es o cómo se llama la canción. Bueno, ¿de qué película es? Está bien fácil, ¿eh? Escúchenlo, amigos. माफ करो सरकार, हर माफ भी कर दो यार, माफ करो सरकार, तुमको आता है गुस्सा, हमको आता है प्यार, माफ भी कर दो यार, माफ करो सरकार, हे बाबा माफ भी कर दो यार, माफ करो सरकार. A ver, ¿quién adivina de qué película es? La primera persona que lo sepa tiene que escribirlo en el chat. Uy, creo que se las he puesto difícil, pero no lo creo porque es una película muy conocida. Creo que hoy voy a ganar yo, jaja. Ya que nadie adivina de qué película es esta canción. Y eso que es conocido, Les voy a dar una pista. De repente para los fans de este actor lo van a adivinar más fácilmente. Esta película lo protagoniza un gran actor también de la India. Nos estamos refiriendo a Hrithik Roshan. ¿Todavía? A ver, otra pista. Aparte de que es protagonizado por el actor Hrithik Roshan, también es protagonizado juntamente con la actriz Preeti Zinta, y esa película es del año 2000. Creo que más pista no les puedo dar porque ya está facilísimo para que lo puedan adivinar. No es La Magia de Tu Sonrisa, porque La Magia de Tu Sonrisa no lo protagoniza Hrithik Roshan. Bueno, como parece que no han podido acertar con la canción incógnita, ahora les voy a decir qué película es. Es de un clásico también del cine de la India, una película del año 2000, protagonizado por el actor Hrithik Roshan, juntamente a la actriz Preeti Zinta y a otro gran actor también, Sanjay Dutt, que protagonizará otros éxitos como La Magia de Tu Sonrisa, por ejemplo. Esta película que de la que hoy estuvimos viendo su canción Incógnita, trata acerca del terrorismo. Así es, el actor Gritty Roshan hace el papel de un terrorista, ¿ah?, que utiliza a su amiga, a su mejor amiga, pues precisamente para vengarse del que años atrás matara a sus verdaderos padres. Ahora ya me imagino que ya saben de qué película estoy hablando. Así es, así es, así es. Estamos refiriéndonos pues a la película Misión Kashmir, ¿ah? Una cinta, por cierto, muy buena también, y que creo que ya está entre las candidatas próximas a las películas que vamos a subir a nuestra página web, porque hay muchas personas que no han visto todavía esta cinta, y lo vamos a poner en nuestro portal para que los amigos que aún no lo han disfrutado puedan verlo. Así es, entonces la canción Incógnita de hoy estuvo a cargo de la película Misión Kashmir. Muy bien, amigos y amigas, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Hoy jueves 29 de julio del 2010, es una edición especial. Digo especial porque nuestros programas normalmente no se transmiten los días de semana, sino los domingos, todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Entonces, Dios mediante, nos estaremos reencontrando este domingo a partir de las 8 de la noche, hora de Perú, Colombia, Ecuador, para poder disfrutar de más canciones, de más noticias también. Estamos preparando unas noticias muy interesantes que estoy seguro van a causar mucha sorpresa, que noticias relacionadas al actor Shah Rukh Khan y al actor Amir Khan, y parece ser que por primera vez van a protagonizar estos dos grandes actores del cine indio una película juntos, ¿ah? ¿Qué les parece? Pero más información la vamos a compartir con ustedes este domingo a partir de las 8 de la noche. Se despide de todos ustedes su amigo Piare, y nos reencontramos, Dios mediante, este domingo. Ya saben, me voy, pero se quedan ustedes disfrutando de más canciones. Recuerden que nuestra radio transmite todos los días las 24 horas del día, así es, sin interrupción. Así es que ustedes se quedan disfrutando de más canciones, las mejores músicas del cine de la India. Y ya saben, si se corta la radio, si se corta la transmisión, lo único que tienen que hacer es actualizar la página presionando la tecla F5 de su teclado, o en todo caso también allí dentro de la ventana del chat, en la arribita del chat dice, si no oyes nada o se corta la transmisión de la radio en algún momento, solo actualiza la página haciendo clic aquí. Le hacen clic allí y van a actualizar la página y van a poder continuar escuchando más canciones, en el caso de que se corte la transmisión de la radio. Nos vamos, amigos y amigas. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Gracias a los amigos de Perú y de diferentes partes de Colombia, España, Ecuador, de todos los países desde donde nos han escuchado. Nos despedimos de ustedes con esta hermosa canción de la película Kalhona Ho. El mañana puede no ser, la canción Kalhona Ho. Namaste. Dosti, chao. Har ghadi badal rahi hai roop zindagi, chhaav hai kabhi kabhi hai dhoop zindagi. Har pal yahan jee bhar jiyo, jo hai sama kal ho na ho. Har ghadi badal rahi hai roop zindagi, कभी कभी है धूप जिंदगी. हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. मुश्किल से ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को थाम लो वो मेहरबान, कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। सोच लो इस पल है जो वो दास्तां, कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा www.portalcineindio.com.